List 8. No lo voy a hacer. I'm not going to do it. Te dije que no lo iba a hacer. I told you I wasn't going to do it. Te dije que no lo haría. I told you I wouldn't do it. No lo he hecho. I haven't done it. Te dije que no lo había hecho. I told you I hadn't done it. No lo habría hecho si no hubiera sido por ti. I wouldn't have done it if it hadn't been for you. No tengo que hacerlo. I don't have to do it. No debo hacerlo, forzosamente. I mustn't do it. No debería hacerlo. I shouldn't do it. Puede que no lo haga. I may not do it. No podría haberlo hecho. I couldn't have done it. No debería haberlo hecho. I shouldn't have done it. ¿Por qué no llueve aquí? Why doesn't it rain here? ¿Por qué no han llamado? Why haven't they called? ¿Por qué no está ella lista? Why isn't she ready? ¿Por qué no asistirán? Why won't they attend? ¿Por qué no fuiste? Why didn't you go? ¿Por qué no ha ocurrido? Why hasn't it happened? ¿Por qué no ocurre más a menudo? Why doesn't it happen more often? ¿Por qué no estuviste allí? Why weren't you there? ¿Por qué no estaba listo el informe? Why wasn't the report ready? ¿Por qué no pudiste hacerlo? Why couldn't you do it? ¿Por qué no debe ser así? Why shouldn't it be like that? ¿Por qué no han empezado todavía? Why haven't they started yet? ¿Por qué no cambias de tema? Why don't you change the subject?